13 de la noche y a mi lado quiere estar. Le he dicho muchas veces que esto no va a funcionar, pero cada que le digo, ella se pone a llorar. La tóxica no me deja de llamar. La tóxica no me deja trabajar. La tóxica me revisa el celular. La tóxica jodiendo quiere estar. La tóxica no me deja de llamar. La tóxica no me deja trabajar. La tóxica me revisa el celular. La tóxica jodiendo quiere estar. Me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar.